Dos. Efesios capítulo 2, los versos del 11 al 22. Poco a poco hemos avanzado en el estudio de esta carta tan hermosa. Ha sido a veces un poco lento, pero algo que es interesante en el estudio de la palabra de Dios, hermanos, es que a menos que Dios nos quite la vida, dejaremos de aprender, o a menos que por alguna razón no podamos asistir, pues dejamos de aprender. Pero no tenemos ninguna prisa por acabar la carta. Pues la intención es que lo que aprendemos, lo aprendamos bien, lo tengamos claro en nuestro corazón y pues nos sirva, ¿verdad?, en la vida cotidiana. Porque al fin y al cabo, aunque la enseñanza es espiritual, lo que perseguimos es que la vida, en cada aspecto de nuestra vida, por insignificante que parezca, debe ser afectado por el consejo de Dios. Y si las cosas pequeñas son afectadas para bien, pues con mayor razón las cosas importantes de la vida, ¿verdad? Así es de que la Biblia tiene aplicación a la vida en general. Nada en nosotros queda fuera de esto. Por lo tanto, hermano, nos interesa que aunque un poquito lento, vayamos aprendiendo. Y que nosotros veamos el efecto de ese aprendizaje cuando nos vamos de la puerta de la calle para allá. Decía un hermano, alguna vez les contaba, creo, esta ilustración de un hermano que pues llegó tarde al culto. Eso nunca ha pasado aquí, ¿verdad? Todos llegamos temprano. Un hermano que llegó tarde al culto. Cuando entró ya estaban haciendo la oración final. Eso no sabemos qué pasa, ¿verdad? Porque aquí todos llegamos a tiempo. Estaba haciendo la oración final. Ya que terminó de orar, el pastor dice: hermano, pues ya llegué tarde al servicio. No, hermano, dice, al contrario, llegó a tiempo. Porque el servicio empieza ahorita. Ahorita empieza. De aquí que nos vamos, empezamos a servir. Y claro, yo creo que eso es lo interesante, que aquí venimos a recargar las pilas, venimos a enchufarnos a la fuente, ¿verdad? Como iglesia, me refiero a ello, a enchufarnos a esa fuente, a recibir el consejo de Dios durante el tiempo dominical del estudio bíblico, y ahora pues aquí, ¿verdad?, adorando y escuchando el consejo de Dios a través del sermón. Pero nos recargamos, ese corazón, esa fe, esa esperanza, esa comunión con Dios se recarga para que cuando nos vamos, sirvamos, ¿sí? Sirvamos de muchas formas. Sirvamos como luz, sirvamos como sal, como buena influencia en el mundo. Y que de verdad sintamos que valió la pena venir a la casa de Dios. Que aprendí algo. Y que eso que aprendí me está sirviendo. Me ha hecho pensar, me ha hecho meditar, reflexionar y me está haciendo actuar. Decía el hermano en la clase, ¿verdad? Sí, hay iglesias que presentan un gran show. Le toca al grupo dar su show. Ahora le toca al otro dar su show. Y pasa el que va a predicar y da su show también. Pero aquí no estamos dando ningún show. Aquí venimos a aprender de Dios. Y muchas veces lo que Dios nos dice es muy fuerte, ¿verdad? Muchas veces lo que Dios nos dice es tan duro que sentimos que nos dieron de cachetadas, o que pues fue pedrada la que tiro ahora. Pues qué bueno si así es, ¿verdad? Porque en realidad lo que nos interesa es que Dios nos hable. Y Dios no tiene tapujos, ni se anda por las ramas. Es directo con nosotros. Y lo que tenga que decirnos nos lo va a decir. Y Efesios tiene esa característica. Presenta en los primeros dos capítulos toda esta maravillosa obra de salvación. Presenta en los primeros dos capítulos esa obra preciosa de la salvación obrada por Cristo y que tiene como efecto ahora este sentido de salvación que tenemos. Esta sensación de paz y libertad que ahora hay de adentro hacia afuera, que vivimos y se manifiesta de muchas maneras. Por lo cual Pablo dice, por gracia hemos sido salvados. ¿Y saben qué? No es cosa nuestra, es cosa de Dios. No es cosa humana, es poder de Dios. Hemos sido salvados. Ninguna actividad, ningún acto, ningún esfuerzo del hombre pudo hacer capaz, posible, que el hombre obtuviera la salvación. Pero Dios lo hizo en Cristo. Así es que hemos sido apartados para Dios. Hemos sido traídos a la comunión con el Padre a través de Jesucristo. Y esta libertad en Cristo, esta vida nueva que tenemos, ha de vivirse. No es para guardarse en un cajoncito ahí donde guarda sus joyitas, donde guarda sus mejores prendas. No es para guardarse ahí, es para ir y vivirla, es para ir y demostrarla, es para ir y dejarla ver, dejarla salir. Porque si esto no sale, si esto no se vive, si esto no se demuestra, entonces no hemos conocido a Dios. No lo hemos conocido. Si vamos y vivimos como cualquier otro mortal, con los mismos errores, con las mismas deficiencias, con los mismos pecados. Como Pablo pregunta, yo preguntaría también, entonces, ¿para qué murió el Señor? Por demás, murió. ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta sangre derramada si no podemos vivir de acuerdo a lo que Dios ya hizo en nosotros? Bueno, ¿qué ha ocurrido entonces? Pero resulta que nosotros hemos muerto en Cristo Jesús y hemos sido vivificados en Él. Y esta vida en Cristo, hermano, hermana, es para vivirse. No es para ser reservada. Hay cosas que uno reserva, ¿verdad? Tal vez un par de zapatos de los bonitos. Dicen, no, esto es solo para las fiestecitas. Y se los pone para dominguear, para ir a algún lugar así bonito. Una camisita, un vestido, un saco, un suéter. Hay cosas que tal vez no se pone siempre, se las reserva para algo en particular. La vida cristiana no es como esos zapatos, no es como ese saco, esa blusa, ese vestido. No, la vida cristiana es para vestirnos de ella permanentemente. Eso es lo que Pablo va a decir más adelante. Hemos sido revestidos en Cristo Jesús. Los harapos viejos se van quedando tirados, poco a poco, porque aunque parezca increíble, aunque ya hemos sido revestidos de Cristo, todavía hay cosas que debemos abandonar. Se van quedando, ¿sí? Es un proceso. En el diario caminar con el Señor vamos adquiriendo cosas nuevas. Vamos pareciéndonos a ese Señor cada vez más. Y vamos acercándonos a ese párrafo donde Pablo va a hablar de esas cosas. Así es que estos primeros dos capítulos trataron de esto. Dice entonces, para concluir, los versos del 11 al 22. Leámoslo juntos, por favor, hermano. La salvación por gracia ya se dio. Pablo va a tratar ahora este asunto de la reconciliación, que es un tema muy interesante aquí en Efesios. Dice entonces Pablo así, leamos juntos: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros... Que si algo nosotros necesitamos tener presente al estar aquí en la casa de Dios, es cuánto Dios nos ha amado. Yo no sé si usted acostumbra a hacerlo o no, pero quiero sugerirle que lo haga por lo menos una vez en la semana. Párese al espejo, frente al espejo, véase. Y pregúntese cómo fue posible que Dios amara a ese que está reflejado ahí, a esa persona que está reflejada ahí. Véase a sí mismo, trate de verse honestamente. Y pregúntese cómo es que Dios pudo amarle a usted. Y va a encontrar con que, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Cuando alguien nos hace algo malo, hay a quienes nos cuesta amar a esa persona. Nos cuesta volver a tener alguna clase de relación con esa persona. Somos dados a ser muy resentidos. Y el resentimiento es algo que se da con naturalidad en nuestro corazón. Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, que parte del fruto carnal es la ira. De quienes somos muy iracundos. Nos cuesta detener nuestro enojo, nos cuesta no sentir ira, nos cuesta no sentir algo contra aquel que nos daña, que nos causa problemas. Y nosotros le causamos un gran dolor a Dios en su corazón a causa de nuestro pecado. ¿Y sabe qué? Dios, a pesar de eso, nos amó. Y cuando Pablo escribe a los Efesios, su interés no es hacerlos sentir miserables. Dirá usted, ay pastor, pues ya nos dijo eso, ¿qué quiere que me ponga a chillar aquí? Bueno, pues chille, si eso tiene que hacer, hágalo. Si el resultado de pensar, analizar y darnos cuenta que Dios, pese a lo que éramos, a quien éramos, nos amó, el resultado de esto es que usted y yo vamos a llorar. Adelante. Alguna vez yo le dije a usted aquí, ¿cuándo fue la última vez que lloramos al sentir el amor de Dios en nosotros? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que un canto nos hizo derramar lágrimas? ¿Que la garganta se nos hizo una pelota? ¿No nos dejó cantar porque sentimos algo especial al entonar un canto a Dios? Y no me refiero cuando dice bendiciones tienes ya y se acuerda de todo lo que Dios le dio, el alimento, el pan, el vestido, la casa, el trabajo, el carro, etcétera, etcétera. No me refiero a eso, me refiero cuando un canto le recuerda de dónde Dios a usted y a mí nos sacó. ¿Cuándo fue la última vez que los ojos se nos llenaron de agua y chillamos? Porque hemos sentido cuánto Dios nos amó. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿Es que no has llorado? ¿O es que no has llorado? ¿Es que no te has sentido miserable por dentro? ¿Es que no te has sentido mal al darte cuenta de cuánto Dios te amó y siendo tú la persona que eras? Porque ese es el deseo de Pablo. Era el deseo de Pablo al escribir a los hermanos efesios, recordarles, ustedes fueron esto, pero ahora Dios nos ha traído a la comunión con Él. Yo les decía, me gusta un canto por ahí que cada vez que lo oigo me hace pensar en mí y digo, sí, dice, era una piedra cualquiera y me escogió. Y en su corona de mil perlas me llevó. ¡Qué hermoso! Yo digo, de verdad, hermano, a mí me hace sentir especial el hecho de darme cuenta que Dios me amó. Dios te amó. Tanto te amó como para que su Hijo muriera por ti y por mí. Derramara su sangre en la cruz. El inocente muriera por nosotros. Entonces yo de verdad, hermano, pienso mucho en esto y digo, sí, Pablo tiene mucha razón. Su intención no es hacer que los efesios se sintieran miserables o viles gusanos, pensando, ay, si es que ¿qué, de lo peor era yo? No, no era solo hacerlos sentir que de lo peor eran, sino hacerlos sentir, recordar más bien que eran de lo peor, pero Dios los trajo a la comunión con el Padre. Y de lo peor del mundo nos sacó para traernos a la comunión con el Hijo y llamarnos sus hijos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Tú y yo somos hijos de Dios. Y Dios no te trajo ahora aquí para decirte, tú vas a tener todo, no vas a tener problemas, mira, lo que pises es tuyo, ve y demanda. No, no es para eso que estás aquí. Es para recordarte que tú eres hijo de Dios y debes vivir como tal allá afuera. Es para recordarte que tú que has sido lavado en la sangre del Cordero, no debes volver a pisotear esa sangre que se derramó por ti y por mí, con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir. No debemos pisotear, escupir el rostro del Señor otra vez a causa de no obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú recuerdes. Saliste de un mundo sin Cristo, estabas en el vil lodo y como muertos sin Cristo, apestábamos, olíamos mal, corrompíamos. Nuestras obras eran una cochinada. Pero venimos al Señor y Él nos hizo lo que somos, sus hijos. Y claro que sí, Pablo dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, ¿qué dice Pablo? En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por los que se autodenominaban circuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sí? Pablo, escribiendo a los hermanos efesios, les dice a ustedes, la comunidad cristiana en la ciudad de Éfeso, ustedes los hermanos efesios, en otro tiempo, eran los llamados por los judíos, los incircuncisos. Fíjese, ese nombre, los judíos se lo daban a los no judíos de manera despectiva. Ah, sí, los incircuncisos. Aquí en nuestro país hay mucha gente que desprecia al que viene del campo. Ah, sí, pues eres indio. Ah, ya, pareces indio. Qué triste, qué duro es a veces decir así, ¿verdad? Hay gente que cree que es, no sé qué, que se cree a sí mismo. Pablo dice, pues nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino cada quien piense de sí, ¿cómo? Con cordura, ¿sí? Cada quien. Hay gente que dice, pareces. Bueno, comparándose con otros, los judíos hacían lo mismo. Los incircuncisos, esos, ellos, los judíos, se creían los buenos, los mero mero, la última coca del desierto. Ellos pensaban de sí mismos que eran lo mejor. Y cuando se referían a los gentiles, decían, esos incircuncisos. Oh, con asco. Ellos tenían en su cuerpo las marcas de ser la raza privilegiada, la raza mejor, la raza escogida, la raza bendecida. Esos gentiles incircuncisos, Pablo no les llama a ellos de esa misma forma. Quizá antes, tiempo pasado, antes que Pablo fuera el que era ahora, tal vez se había referido a los otros de esa misma manera, despectivamente, menospreciando. Pero ahora, cuando Pablo les dice a sus hermanos, hermanos efesios, por tanto, vosotros que en otro tiempo erais llamados incircuncisos, por los llamados circuncisión o circuncisos. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquellos habían pasado por ese proceso. La ley decía que un niño debía ser circuncidado al octavo día de nacido. Ya cuando el cuerpo del hombre, del ser humano, puede llevar a cabo el proceso de coagulación, inmediatamente tenía que ser circuncidado, todo varón. Así es que los judíos cumplían a la letra, al pie de la letra, esta ordenanza de Dios. Y al octavo día de nacido, si fuera sábado, si fuera día de reposo, no importaba, con tal de cumplir la ley, pues venían y circuncidaban a sus hijos. Así es que ellos se mofaban de que en su cuerpo tenían la seña de que ellos habían obedecido. Entonces Pablo dice, ustedes eran llamados así, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ustedes, los efesios, ustedes, los gentiles, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire cuántas cosas. Ustedes los gentiles, ustedes los incircuncisos, ustedes los que han sido llamados así, estaban, dice entonces, sin Cristo, alejados, dice entonces, de la ciudadanía de Israel. Es interesante que la postura de los gentiles en relación con los judíos era muy distante en relación o en su relación aparentemente con Dios. Aparentemente los judíos tenían una buena relación con Dios por ser judíos, pero los gentiles no la tenían por ser gentiles. Pablo dice entonces, ustedes estaban sin Cristo. La iglesia de los Efesios era una iglesia constituida en su mayoría por gentiles. Y eran pocos los judíos que formaban parte de esta congregación. Entonces Pablo, hablando a los hermanos gentiles, efesios, convertidos al cristianismo, dice, ustedes estaban sin Cristo. ¿Estar sin Cristo qué es? Estar sin Cristo es no tener comunión con Dios. Es no tener la paz con Dios. Es no encontrar, no haber encontrado, no gustar, no disfrutar, no experimentar, no vivir el amor verdadero de Dios. Entonces Pablo dice, ustedes, en otro tiempo, en ese tiempo estaban sin Cristo. Tiempo pasado. No es que no están ahora, estaban. Vivieron una etapa sin Dios, pero ahora ustedes están en Cristo. Sin embargo, el tiempo anterior, ustedes lo vivieron sin Él. Estaban alejados, dice Pablo entonces, de la ciudadanía de Israel. Y esto es muy importante acá. Mire, si algo ha hecho Dios por medio de Jesucristo es derribar todas estas barreras. Barreras que eran tan significativas para ambos grupos. Los judíos despreciaban al gentil. Los trataban mal, les decían no solo incircuncisos de manera despectiva, también les decían perros. ¿Sí? Una forma despectiva de llamar, menospreciando a aquellos que no eran como ellos, físicamente hablando. Esos perros, esos incircuncisos, esos gentiles. ¿Sí? Dice Pablo, ustedes vivieron sin esto, sin el amor de Dios, alejados, sin Cristo. Pero también alejados de esa ciudadanía, dos ciudadanías muy distantes, dos razas muy distantes, los gentiles y los judíos. Estos sintiéndose muy favorecidos por Dios, somos la raza especial, los elegidos de Dios, aquellos que llevamos en el cuerpo la seña de que nosotros le pertenecemos a Dios y Dios nos ama a nosotros, pero ustedes no, estos alejados, pero estos no tan cercanos como ellos creían. Creían que estaban cerca de Dios, pero en realidad no lo estaban. Una raza a la que Dios había elegido, un pueblo que Dios había levantado para ser su pueblo, pero que desgraciadamente por causa de no obedecer a Dios y no ceñirse a la voluntad de Dios, no fueron traídos a la plena comunión con Dios como Dios había querido. Sin embargo, Dios vio respuesta de estos menospreciados. Dios vio respuesta. Y cuando usted lee, por ejemplo, los viajes de Pablo, su primero y segundo viaje en misionero, encontramos cómo Pablo se volcó de lleno a los gentiles. Cuando predicó en las sinagogas judías y aquellos lo empezaron a despreciar y lo insultaban y lo empezaron a perseguir, Pablo dijo, sacudiéndose las sandalias, pues yo me vuelvo a los gentiles. Y cuando empezó a predicar en los pueblos gentiles, estos se volvían a Dios con todo su corazón por montones. Así es que, ¿sí? Estos, los gentiles, estaban separados, alejados de la ciudadanía que estos tenían. Y no era necesariamente la ciudadanía judía, sino otra clase de ciudadanía que Pablo va a mencionar más adelante. Dice entonces, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué pacto? Cuando Dios hizo una promesa, la hizo a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las naciones, cada ser humano, cada hombre, cada mujer, serán benditos en ti. Dios había prometido por medio de Abraham y de todos sus descendientes que Israel sería un foco de bendición. Pero Israel no quiso, no se le antojó, no deseó conformar parte de ese plan de Dios. Y entonces la nación como tal fue desechada. Y Dios conformó una nueva nación, una nación israelita. Ya no hablando de una ciudadanía terrenal, sino de una ciudadanía espiritual. Y entonces cuando Dios por medio de Pablo, habla a los hermanos efesios, les dice: ustedes estaban alejados de esta ciudadanía, pero ahora ustedes, los que estaban alejados de esta ciudadanía, han sido atraídos a conformar también a este Israel, que ya no es el que está allá, esa franjita allá en Medio Oriente, sino es el Israel espiritual que Dios ha conformado y que ha conformado con cada ser humano de todas las nacionalidades. Pablo dice entonces aquí, escribiendo a los hermanos efesios: ustedes estaban ajenos a estos pactos de la promesa, porque no conformaban a esta ciudadanía, a esta nación, a este Israel de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora ustedes han sido traídos. Dice: habéis sido hechos cercanos, dice Pablo en el verso 13. Entonces, estaban ajenos a los pactos de la promesa, y por lo mismo entonces estaban sin esperanza. Y esto es algo muy triste, hermano, porque refleja, indica a gente que no tiene comunión con Dios. Es triste cuando una persona muere. Una persona sin Dios muere y se acaba todo. Y usted puede ir a un sepelio de gente que no conoce a Dios y ve gente adolorida, gente de negro, gente que no tiene esperanza, que está atribulada profundamente desde el corazón, porque en verdad no ve nada a futuro. Pero cuando usted y yo vamos a un funeral cristiano, hay lágrimas, sí. Hay dolor por la separación de un ser querido, pero hay esperanza. Pablo dice: ustedes vivían ¿cómo? Sin esperanza. Pero ahora ustedes han sido traídos a esta esperanza en Dios. ¿Qué es esto? Bueno, es algo muy especial. El pueblo gentil, el pueblo efesio, los efesios no tenían esta comunión con Dios. Por lo mismo entonces no esperaban nada a futuro. Su futuro era tan negro como la misma oscuridad a su alrededor. Sin embargo, Dios trajo luz, y esa luz trajo una esperanza, algo a qué esperar, algo que aguardar, algo que ellos no veían con los ojos físicos, pero podían creer que estaba ahí con el corazón. Y a nosotros nos sostiene también esto, hermanos. Mire, yo estos días, por alguna razón, estuve oyendo un canto ahí, un canto, varios que me gustan. Tenemos un disco que nos regalaron con más de 100 cantos, y uno de ellos habla ahí de eso, de cuando yo esté en la presencia de Dios, ¿qué haré? Si cantaré o solo lo veré. Y me decía mi esposa: cuando estemos ahí de verdad, vamos a ver a Dios, vamos a ver al Señor cara a cara. Y yo decía: claro que sí, nuestros ojos lo van a ver, vamos a verle. Nuestra mirada se va a encontrar con ese Señor. Y mire, hermano, tal vez en este mundo muchas cosas intenten robarnos esa confianza. Los problemas, las necesidades, la misma enfermedad nos quiera robar la certeza de que usted y yo tenemos algo en que estamos fuertemente parados. Yo puedo brincar en esa tarima y suena, y puede romperse la madera debajo de mis pies, pero en Cristo no hay nada inseguro. Todo es seguro en Él. Y sabe que, hermano, eso nos debe hacer tener paz en el corazón. Confianza de que Dios, que nos ha traído esta comunión con el Padre a través de Cristo Jesús, nos ha dado la capacidad de ver y creer que Dios cumplirá su palabra. Dios la va a cumplir. Cuando vamos ahí a Juan, en el capítulo 14, Él les dijo a sus discípulos, porque en el párrafo anterior del capítulo 13, Él les acababa de decir que Él tenía que dejarlos. Y los discípulos se llenaron de congoja, y cuando Jesús vio sus rostros acongojados, les dice en el capítulo 14, algo muy especial: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. No se turbe su corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. ¿Cuál era la intención del Señor cuando les dice esas palabras a sus discípulos? Era alentarlos. Era ayudarlos a creer que en medio de las circunstancias difíciles de la vida, que pueden ser muchas y muy variadas, nosotros estamos firmemente parados en Él. Y sus promesas, hermanos, son tan seguras que podemos vivir esta vida, aún con todos nuestros problemas, con la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. Yo puedo decirle a usted hoy: hermano, yo lo voy a ver en la semana. Y llamarle en la semana, ese mismo día, decirle: hermano, siempre no. disculpe. Y puedo tener mil razones y tener tal vez una certeza tal de que lo que yo le digo es cierto. No estoy evadiendo el hecho de cumplir mi palabra. Simplemente hay algo que no me permitió hacerlo. Pero ¿sabe qué? Si Dios me ha dicho a mí y Dios le ha dicho a usted que usted y yo tenemos seguridad en Él, podemos vivir tranquilos porque así es. Podemos vivir tranquilos. Y Pablo dice a los hermanos efesios, ustedes vivían antes sin Cristo. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel. Vivían sin esperanza. Pero ahora ustedes la tienen. Dice Pablo entonces, y sin Dios en el mundo. Y si tú y yo éramos gente que no tenía a Dios, entonces, ¿a quién teníamos? ¿A quién? El Señor les dice a los religiosos de su tiempo, ahí en Juan, ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, me amarían a mí. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Así les dice. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque las obras de él hacen. Él es homicida y ustedes me quieren matar. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¡Qué duro! Pablo dice aquí a los hermanos efesios, ustedes vivían sin Dios en el mundo. Y si no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Con razón, una persona sin Dios hace lo que hace. Vive como vive, porque las obras de su padre hace. Y si el diablo es homicida, y si el diablo es mentiroso, y si el diablo es calumniador, y si el diablo es, bueno, todas las cosas que podamos imaginarnos, ¿qué es lo que no podemos encontrar allá afuera? Leemos los periódicos y ¿qué encontramos? Mentira, corrupción, muerte, engaño, gente que abusa, que explota, que mata, que viola, que lastima, que ofende, gente que tiene el corazón lleno de amargura, gente con el corazón lleno de resentimiento. ¿Por qué está así la gente allá afuera? ¿Por qué vemos todo eso en el periódico, en las noticias, por todos lados? Porque el rey, el Dios, el Señor de ese mundo sin Cristo es Satanás. Por lo tanto, entonces, el que vive en ese mundo hace las obras del Dios de ese mundo. Pero tú y yo ya no somos de ese mundo. Ya no. Lo estamos estudiando en las mañanas en Pedro. ¿Qué dice Pedro? Nos enseñó hoy. Dice, somos una nación que santa. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Fíjese qué hermoso. Hemos sido sacados de allá. Traídos a la comunión con el Padre para ya no vivir sin Dios y sin esperanza. Para ya no estar alejados de la ciudadanía de Israel. Para ya no estar aparte. Sin Cristo, sino para ahora tener comunión en Él. Pablo dice entonces, pero, a diferencia de lo que dijo en el verso 11 al principio, por tanto, dice Pablo en el verso 13, pero ahora en Cristo, ustedes que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Qué hermoso, hermano. A mí me llena de un sentimiento que yo no le puedo explicar porque es algo que yo siento. Tal vez me pudiera meter al conflicto de querer explicar lo que siento, pero es mi propia experiencia. Como le decía hace un momento, yo leo estas cosas y veo cuánto Dios me amó y lloro. De inmediato el corazón se me llena de algo especial porque yo sé lo que era, ¿sí? Yo sé quién era sin Dios. Yo sé la clase de hombre que era, la clase de muchacho que fui, las mentiras que salieron de mi boca, los malos hábitos que estaba adquiriendo. Esa clase de hombre sin esperanza que hacía las obras del diablo porque era mi padre. Y de ahí Dios me trajo a esta comunión con Él y me dijo, Marco, yo te amo, yo te amo. Tú has querido vivir entre la porquería porque así lo has decidido. Pero de ahí yo te vi con amor, no me diste asco. Marco, no me causaste vómito a ver cómo eras y cómo vivías y cómo olías. Me causaste compasión. Eso me causaste. ¿Y sabe qué, hermano? Mire, a mí me hace llorar mucho esto porque cada vez que yo me acuerdo de lo que Dios hizo por mí, por mi familia, no siento sino gratitud a Dios, de verdad. Créame que sí. Porque yo digo, tal vez hasta muerto estaría ya. Pero Dios me vio con amor. Tanto amor Dios sintió por mí, que no puedo dejar de sentir esto cada vez que pienso en el amor de Dios. Hay cantos que me gusta cantar, y créame que dejo de cantarlo porque me invade esta emoción, me invade este sentimiento en mi corazón de gratitud a Dios, no por los zapatos, no por la ropa, la casa, sino porque sobre todas estas cosas Dios me amó. Por sobre todo Dios me amó. Me vio metido entre lo peor. Y no me dijo este miserable. Dijo este pobre me necesita. Y derramó su amor por mí. Y créame, hermano, que procuro entender a Pablo, porque Pablo redunda en estas mismas cosas con sus hermanos efesios. Y créame que intento hacer lo mismo con usted que me oye, que está aquí hoy, que puede oír estas palabras, porque si usted conoce a Dios, usted y yo estamos llamados a vivir este sentir de Dios en nuestro corazón. Sentir que no estamos aquí para presumir que somos hijos de Dios, soy cristiano. No, no está para presumir nada, está para vivir el amor de Dios. Está para experimentarlo en su corazón y sentir que si Dios fue capaz de verlo así, ahora usted y yo necesitamos compartir ese amor de Dios con otros. Porque no podemos darnos el lujo de ver que mi amigo, mi primo, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo, quien sea, se va al infierno y yo no le hable del amor de Dios. No puedo hacerlo porque Dios no me permitió a mí irme al infierno. Me dijo, te amo. Y me lo dijo una y otra vez y tal vez me harté, me cansé y me fastidié. Y Dios no dejó de insistir. No dejó de insistir. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo, ustedes que estaban en otro tiempo lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. La sangre, bendita sangre de mi Señor. Sí, hermano. No fue cualquier sangre. Fue la sangre del Hijo de Dios que se derramó para usted y para mí. Para que sintamos que vale la pena estar aquí. ¿Qué dejó usted hoy para estar aquí? ¿Qué dejó? Yo no sé. Puede que haya dejado otras cosas. Valió la pena estar acá. Porque ¿sabe qué? Hoy usted y yo estamos oyendo que estamos aquí no por nuestros méritos, no porque seamos demasiado guapas o guapos, sino porque Dios nos amó. Dios nos amó. Por eso estamos aquí. Y ojalá en la semana tengamos chance, cuando nos peinemos, cuando nos veamos cómo nos queda la corbata o el saco, la camisa o lo que nos pongamos, de detenernos un instante y preguntar cómo es que Dios pudo amar a esa persona que está allí reflejada en el espejo. ¿Cómo es que Dios pudo amarme? Y ojalá que de sus ojos salgan lágrimas para darle gracias a Dios. Porque esa persona que está reflejada en el espejo es la persona que Dios ha traído a la comunión con Él por medio de Cristo, por medio de esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Sí, hermano. Ojalá que usted y yo seamos capaces de ser agradecidos con Dios. Porque si somos agradecidos, como Jesús decía a Simón el fariseo, muchas serán las maneras de demostrar ese amor. Muchas. Porque aquel que ama mucho demuestra su amor. Sí, hermano. ¿Cuánto Dios nos perdonó? Mire, es un asunto de cada corazón. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo lo sé. No me hace sentir orgulloso recordar qué clase de persona éramos. Lo que me hace sentir orgulloso es que Dios me amó tanto como para sacarme de eso y ayudarme a ser la persona que soy. Y entiendo a Pablo cuando dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios, hermano. Vayamos esta semana a vivir esta vida cristiana, este papel de hijo de Dios, como ciudadanos de este Israel espiritual. Vayamos y recordemos que valdrá la pena cualquier sacrificio, cualquier cosa que tengamos que hacer para disfrutar el papel de hijos de Dios. Hoy tendremos oportunidad para recordar ese sacrificio otra vez. Él murió por usted y por mí, derramó su sangre por nosotros, entregó su cuerpo en la cruz por nuestro bien. Y quienes hemos encontrado ese amor bendito de Dios, como miembros de esta iglesia, podremos hoy disfrutar y compartir este compañerismo con Cristo y entre nosotros a través de nuestra participación con esos elementos. El pan representa su cuerpo entregado en la cruz, lastimado por nuestro bien. Y el jugo representa su sangre derramada por nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es de que hoy vamos a participar y no hay razón para no hacerlo. Si algo quiere impedirlo, arréglelo con Dios en este momento y dígale, Señor, nada me va a impedir participar. Y quiero hacerlo con todo mi corazón. Vamos a orar un momento, le invito a que cierre sus ojos. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle nos ayude a ser partícipes de esta ordenanza suya, porque solo Él nos puede hacer dignos de esto, solo Él. Padre bueno, gracias de verdad por tu gran amor. Eres bueno, Señor. Y tu amor, Señor, se ha derramado en esta vida de un modo muy especial. Hoy, Dios, esta iglesia, sus miembros, en obediencia, Padre, a tu palabra, queremos, Señor, participar con gozo, con gratitud, con amor, con reverencia, Señor, de esta mesa tuya. Queremos, Señor, que este pan, queremos que esta copa nos hagan recordar, Señor, de verdad cuánto significa o debe significar para nosotros esta salvación tan grande que tú nos has dado. Fue un precio muy alto pagado, pero se pagó con amor. Y hoy nosotros con amor, Señor, queremos participar, no dejando de hacerlo, Señor, por ninguna razón. Si algo tienes que perdonar, perdónalo. Si algo tienes que limpiar, límpialo, Señor. Porque anhelamos no dejar de participar. Gracias, Señor. Bendito seas, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.